Necaxa inicia con el pie derecho en la apertura 2017 y la era Ambriz sonríe. Esto y mucho más en el podcast PR. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio número 154, si no me equivoco. Y pues estamos aquí para hablar ya de la primera jornada de la apertura 2017, en el cual Necaxa inicia bien, inicia ganando. Y para analizar lo sucedido, pues me acompañan mis compañeros y amigos. ¿Cómo están? Primero, Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Muy bien, compadre. Bienvenidos todos. El fútbol me sonrió este fin de semana, al menos el día domingo. En realidad, desde el viernes. Rápidamente, pues, ganó Necaxa. Perdió el equipo de Mordoqueras, el equipo de verde de Mordoqueras. Y aparte ganó mi Atlanta United, que a nadie le interesa, pero también ganó. Bienvenidos. Y, pues, allá en Aguascalientes... Murdoch, ¿cómo estás, Murdoch? Hola, hola, bienvenidos a todos, saludos. Pues sí, de hecho, por eso la, la ambientación a petición de Don Alex, pues un poquito de reggae, porque los Reggae Boys nos pasamos a regarla con los Reggae Boys, y pues pues ni modo, ¿verdad? Ya se veía venir esta debacle, y pues ni. Lo bueno es que ganó Necaxa, y eso es lo que importa, y eso es lo que vamos a platicar. Pues sí, digo, para los que estén tristes porque perdió la selección, pues también puede llegar a perder Estados Unidos todavía, si es un buen consuelo para ustedes. Y pues de Necaxa, si quieren, pues ya arrancamos el tema contra los tiburones de Veracruz. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, pues los Rayos comenzaban su aventura en el Apertura 2017, enfrentando al Veracruz. Curiosamente, el rival, o el mismo lugar más bien, con el que Necaxa había conseguido prácticamente ya la salvación, matemáticamente no, pero ya estaba a la vuelta de la esquina con el triunfo en el Clausura pasado. Y regresaba al puerto, donde Necaxa suele tener buenos resultados. Con muchas dudas, ¿no? Porque Necaxa venía parchado. Si de por sí estaba parchado por los refuerzos, estaba más parchado por las ausencias. Y pues no era muy halagador, ¿no? Muy alentador ese tema. Pero bueno, ¿cómo vieron el juego al final? Decía yo en la semana que no me gustaba mucho esta víspera, estas esperas, ¿no? De lo que era el inicio del torneo, ¿no? La jornada 1, porque uno llegaba como con muchas ganas, muchas ansias de ver ya el equipo, y a la mera hora terminaban siendo partidos bastante lamentables, ¿no? Con muy poco ritmo, con muchas fallas individuales, poca conexión entre los jugadores. Y bueno, en este caso creo que pudimos, o sea, si bien hubo algo de eso, creo que a final de cuentas los goles y la contundencia de Necaxa en la primera parte hacen que pues ya todo lo demás pase a segundo plano, ¿no? Teníamos muchas ganas de ver este equipo porque pues estrenábamos al técnico, porque había muchos jugadores nuevos y queríamos verlos ya, ¿no? Funcionando en la cancha. Me parece que todavía le falta a este Necaxa, todavía le falta conjunción y demás. Lo importante es que, bueno, primero en un balón que le queda a Ishihara, pues puede resolver pues correctamente ante la salida de Gallese o Galese. Y luego qué mejor, ¿no? La cereza del pastel es que Carlos González, que es de los jugadores nuevos, siga con esta racha goleadora que llevaba desde pretemporada y desde la fecha 1, ¿no? Se haga presente como anotando y con en la lista de goleo. Lo cual es importante para Necaxa que tus refuerzos funcionen desde el principio. Otra de las novedades fue el estreno de capitán, ¿no? Que ahora Marcelo Barovero es el que porta el gafete y después de las discusiones y que él mismo se había desmarcado, él mismo había dicho que había otros jugadores que quizás merecían más esa distinción, pues a final de cuentas es el argentino el ídolo, ¿no? Y el estandarte de este equipo que se queda con esta posición y que me parece sigue cumpliendo como nos tiene acostumbrados, con un par de intervenciones interesantes. Aunque Veracruz en realidad tuvo poco, la defensa pues bien, también Igor me parece que estuvo al nivel. Entonces, dentro de todo, más allá, a pesar de ser una fecha 1, pues me parece que este Necaxa cumple y de buena manera, ¿no? Ganando 2-0. Taker, ¿tú cómo lo viste? Pues me parece que cumple por el resultado y nada más. Entiendo que es fecha 1, obviamente no podemos esperar ver a una máquina de jugar fútbol, pero se cumple por el resultado porque se gana y porque se gana de visita, pero nada más. Decía Murdoch de la contundencia en el primer tiempo, pues sí, en el primer tiempo sí, pero si llegaste dos veces no puedes hablar de que diste un gran partido, fuiste muy ofensivo, ¿no? En el primer tiempo llegas dos veces, las metes las dos, perfecto. Pero en el segundo tiempo, el fútbol ofensivo que nos prometieron con la llegada de Ambriz, pues yo no lo vi. Necaxa, desde el minuto 35 del primer tiempo, se echa para atrás, me parece, algo así. O sea, si hubiera sido Sosa, todos estarían mentando madres, pero como es Ambriz, se hizo un gran partido, ¿no? El segundo tiempo fue aburridísimo, Necaxa se echó para atrás, tal cual. Y fue hasta el final del partido, ya que nos estábamos quedando todos dormidos, que por medio del contragolpe tuvieron oportunidades. Por ahí había habido un par de Isijara, si no mal recuerdo, un par de servicios, pases filtrados del Pipe Gallegos. Isijara, pues es Isijara, mete un buen gol en el primer tiempo y después falla tres goles. pero sí, los de Isijara fueron fallas, digamos, normales y fallas a las que estamos acostumbrados. No así las que digo ya cerca del final del partido en contragolpe. El Fideo Álvarez y Otoniel Arce no se vieron patéticos, se vieron lo que le sigue de patéticos. Me parece que Necaxa pudo haber sacado un partido, un resultado más holgado. Veracruz presionó, llegó, pero en realidad de peligro no. Por ahí un par de remates a los lados en el segundo tiempo, un par de salvadas de Marcelo Barovero en el primero, una un tanto fortuita, un balón que le pasa entre las piernas y que saca con el hombro en la misma acción en la que Igor Lichnowsky saca el balón dos veces. En términos generales, pues Barovero cumplió, aunque tuvo poca exigencia. Lichnowsky me gustó. Adelante, Carlos González me gustó. Pero no sé si le falta trabajar en lo físico, porque se estaba calambrando al minuto 60 de partido. Otros pasaron de noche. Gallegos y Mario de Luna me parece que bien. Y Sijara, pues pese a las fallas, me parece que bien. Tuvo presencia, no fue ese Sijara que se pierde o se perdía el torneo pasado prácticamente todo el partido, pero se cumplió en el resultado, más no así en el juego. Repito, es fecha 1, no puedo esperar demasiado. Pero bueno, nada más decir, ahorita que hablabas de la capitanía, Murdo, decías de que Barovero era el ídolo. Yo no le pondría ese mote a ídolo. Ya ves lo que pasó con el último al que le pusieron ese mote, la hermandad. Se fue por dinero a otro lado. Entonces, me parece que Barovero todavía no es un ídolo y falta para que pudiera ser considerado de esa manera. Sí, pero a mí me llamó la atención que fuera él el capitán y no Mario de Luna, por ejemplo, ¿no? A mí el partido también me pareció un poco, ¿cómo decirlo? Es que no fue un partido espectacular, vaya, fue, pues sí, como de fecha uno, pero no al grado del Toluca, por ejemplo, contra las Chivas, que fue horrible, o el del Morelia, ¿no? Este sí tuvo como más, un poco de más emociones. La jugada que dice Taker que se le va por entre las piernas. Ajá. Antes, ahora sí que Barovero nos salvó con sus tamaños, ¿eh? Porque le dan ahí, ahí le dan. De hecho, entran a atenderlo, ¿sí? Le puso, bueno, sí. Y luego, la verdad es que es muy fortuito que el gol de Veracruz no cayera. Necaxa aprovecha las cosas que tiene, las dos circunstancias que tiene, bien, y eso le basta, ¿no? Pero, pues, hay que entender que esta es, obviamente, la fecha 1, pero que además, difícil es compararlo con el proceso anterior de Sosa, por ejemplo, porque en aquel año, bueno, el año pasado, el Necaxa era un equipo que era el recién ascendido, ¿no? Y ahorita ya es propiamente un equipo de primera división, entonces ya es diferente ser un equipo de primera división recién ascendido a uno que ya jugó todo un año, ¿no?, en la primera división. De ahí es, creo que parte una diferencia con Ambriz. Yo, a lo mejor se van a enojar todos, pero yo también vi que el equipo fue más defensivo incluso que lo que puede presentar o presentaba Alfonso Sosa, quizá por las ausencias que tenía Necaxa, pero yo sí lo vi un poco más defensivo. Y era algo que yo, que lo teníamos o lo sabíamos, Ambriz no es de corte ofensivo, pero al final fue un resultado que ayuda a Necaxa, obviamente, que es bueno, que siempre es bueno empezar ganando, y que también corta una racha muy larga, ¿no?, de 10 años que Necaxa no ganaba en primera división, en fecha 1, desde el Apertura 2007, que le ganan al Monterrey 3-2 con la era de Hans Westerhoff. Hans. Sí, es que, bueno, en cuanto a... Creo que no caben las comparaciones. Digo, a final de cuentas, a mí me pareció muy similar a lo que pudimos haber visto con Alfonso Sosa. La cuestión es que al minuto, ¿qué? 20, ya estabas ganando 2-0, entonces... Pues tampoco era como que se fueran a salir a comer al rival. Eso lo entiendo por parte de Nacho. Digo, ya nada más era manejo de partido, ¿no? La verdad es que fue una ventaja, pues. O sea, fue bueno para ellos que pudieran resolverlo como que tan pronto en el encuentro. Porque pues ya nada más fue manejar los tiempos. Y digo, además de las condiciones climáticas. Digo, lo que decían era que sí estaba haciendo bastante calor. Mucha humedad, ya saben, Veracruz. Entonces, por ese lado, y porque es fecha 1, pues también entiendo el físico de Carlos González. Digo, van empezando. A mí incluso me extraña que metiera a Facundo Pereira, por ejemplo, porque pues no pintaba como para que necesitara de su labor a la ofensiva. Quizás para darle minutos y que empezara a engancharse o algo así. Pero, pues, o sea, de las novedades, sí me extrañó que lo metiera. Otoniel el Arce, pues, pues muchas ganas, pero sí. sí, esperemos que tengamos más en la baraja de delanteros, ¿no? O sea, vamos a ver. Por ahí yo pensé que si hubiera querido seguir aumentando la ventaja, yo creo que se hubiera inclinado más por Riaño, ¿no? Me parece. Pero pues pone a estos para que agarren minutos, empiecen a agarrar confianza y al final de cuentas solo fue manejo de partido. Ahora, dentro de todo, dirán lo mismo que pasaba con el mismo Sosa, ¿no? Un planteamiento muy a la defensiva para manejar el resultado, pero los tres cambios son hacia adelante, ¿no? Para refrescar la delantera. Entonces, pues, hasta en eso me pareció muy, muy parecido a lo que veíamos con Sosa. Lo bueno es que, bueno, acá se alcanzaron a hacer dos goles, ¿no? Y eso pues ya te dio mucha más tranquilidad, aunque siempre está el peligro de que pues Veracruz metiendo uno se pudiera volver a enganchar, ¿no?, en el partido. Ya cuando se da la expulsión, que me parece debía haberse ido desde la primera amarilla, ¿no?, la primera que le sancionan como amarilla, esa sobre Luis Pérez, me parece que ya era de roja y Pellerano jugó de gratis bastante, bastante tiempo, pero ya con su expulsión creo que todo se resolvió bastante bien. Y no sé, pero creo que Pellerano traía contra Luis Pérez, ¿no? Porque las dos son contra él. Y sí, coincidimos, creo, la primera era de roja y jugó de gratis, no sé, 30 minutos de partido o algo así. Creo que sí es importante lo que decía Alex. O sea, hay mucha diferencia. No podemos estar comparando, como al menos en los comentarios en nuestro sitio, muchos están haciendo el juego que se dio ahora en el debut oficial de Nacho Ambriz y lo que sucedía con Sosa. No podemos comparar ni por jornada ni por rival, ¿no? Porque los rivales, en este caso Veracruz y el mismo Necaxa, son diferentes a los que estaban hace un torneo, ¿no? Uh-huh. Es cierto, en torneo pasado Necaxa también va y gana en el Puerto, pero es muy diferente este Veracruz y es muy diferente este Necaxa. Las condiciones del momento del torneo también son muy distintas, entonces en ese sentido no podemos comparar, amén de lo que decía Alex, de que Necaxa era el recién ascendido, entonces todo el año pasado pues Necaxa tenía la presión de sumar. Ahora ya no es tanto así, con el colchón que había, si bien sí se tiene que sumar y no podemos hablar de que el descenso es cosa del olvido, me parece que no hay la presión que existía en los dos torneos anteriores. Entonces creo que sí no podemos estar comparando y sería desgastante cada jornada estar comparando, es que con Sosa, es que con Ambriz, mira, a mí no me gusta que se haya ido Sosa, no me gusta que haya llegado Ambriz, pero pues el presidente de Necaxa es Ambriz y tenemos que hablar de lo que pasa con Ambriz y no de lo que hubiera pasado con Sosa o de cómo fue cuando estaba Sosa, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, también estoy de acuerdo. Y que finalmente creo que, o sea, de cierto modo sí estudió las deficiencias que iba a poder tener, ¿no? En esta primera fecha. También hay que verlo en la segunda, a lo mejor ya con Ponce, por ejemplo, con Barragán, que todos tienen fe en que no sea el tronco que exhibieron ahí en Estados Unidos. Pero hay jugadores que todavía falta ver y que podrían ser los titulares, ¿no? Iturra, por ejemplo, ¿no? Que también no jugó. Entonces, hay que ir viendo cómo Necaxa se va armando, pero por lo pronto ya en esta primera fecha que fue con muchos parches, pues salió avante, ¿no? Y eso que Bekele sí jugó a la mera hora, ¿no? O sea, a mí me extrañó que lo pusiera. Digo, te integras a la concentración el viernes y juegas el sábado, digo el domingo, pues sí se me hizo medio apresuradón, pero cuando el jueves había estado con su selección, exacto, ¿no? Sí. Aunque no jugó. A mí se me hizo, además el desgaste, ¿no? El viaje, supongo que en las concentraciones allá y luego el viaje desde Estados Unidos y aguantar los 90 minutos y con el calor y las condiciones de Veracruz, pues a mí me parece como pues solo Brian aguanta esas cosas. Digo, también me parece que le falta juntarse con la defensa, sobre todo pues que de ese lado que le toca con Igor. Pero pues ahí va, me parece que eso fue positivo y al final de cuentas le rindió frutos a Necaxa porque sí le dio fortaleza por ese lado. Ahora que mencionas a Brian, a mí me parece que también dio un buen partido. Él y por el otro lado Jairo González, ¿no? Para mí dio un buen partido. Sí. La gente no sé por qué sigue criticando a Jairo González, pero incluso el primer gol, el... Sí, es el primero, sí, ¿no? Sí. Es un servicio de Jairo, un servicio largo que termina peinando la defensa y ya es cuando le cae a Isijara, ¿no? Pero entonces, sí, no sé, la gente también como que a Jairo como que lo ven como protegido de Sosa, porque son las palabras que usa la gente, al menos en los comentarios en PR, y también le traen tirre a Jairo de manera injusta, me parece. Sí, es un buen jugador, a mí me parece que cumple. Digo, de repente tuvo sus rachitas, sus baches de rendimiento, pero es un jugador con el que sabemos que podemos contar, ¿no? Y que no va a fallar. Pues nada, me llamó la atención que en efecto sí está Luis Omar Hernández en el equipo. Terminó siendo excluido al final, pero estaba dentro de los convocados en el partido. Así que tenía razón, Murdo. Sí, a final de cuentas lo juntaron y pues me parece bien, ¿no? De eso a Chávez, pues no, pues Luis Omar, me parece mejor. Sí, y falta ver todavía al que estaba en Toluca, ¿no? Velázquez, creo. Pablo Velázquez, que es de los que te digo que por ahí Otoniel Arce pues va a tener que meterle más ganitas porque tienes bastante competencia, o sea, tienes a Riaño, tienes a Velázquez, va a venir Barragán, o sea, ¿quién va a ser ahí la pareja? Porque lo que decíamos, jugó con uno solo en punta, con Carlos González y Dieter Villalpando estaba como enganche o una cosa tirado hacia la izquierda. Decían en la transmisión que era un 4-3-3 con Isijara por derecha y Dieter por izquierda, pero me parece Dieter que no se encontró en esa posición o es la primera fecha o qué pasa, pero me parece que puede ser de los que pueda rotar, ¿no? Ahí para darle lugar a otro delantero, jugar con doble punta. Digo, si tienes dos tantos delanteros, sí vale la pena plantear partidos con 4-4-2, doble punta. Ahora que mencionabas a Villalpando, por ahí yo me alarmé en la transmisión cuando comentaron que tenía una nueva oportunidad en otro equipo y tal. El reportero en cancha, no recuerdo el nombre, dijo que era un tipo de problemas De disciplina, ¿no? Que por ahí había tenido accidentes automovilísticos, etc, etc. Eso me preocupó, espero que acá no se dé, que acá se comporte y bueno, ya lo que haga en la cancha, pues será aparte, pero esperemos que no tenga problemas de disciplina acá en Necaxa para que pueda rendir más, ¿no? Sí, que digo, acá en Aguascalientes, digo, no es muy caliente la gente en el estadio para apoyar, pero si hace una de esas, no se la van a perdonar, ¿eh? O sea, lo van a traer así todo el torneo. Pregúntale a Mario Pérez, que todavía le gritan cosas cuando a tantos años de distancia, y así a varios, que digo, lo vimos lo más reciente con pues el suceso más reciente, ¿no? El triste de los dos jugadores. Entonces espero que sí, le vaya bien y que no caigan ese tipo de problemas, Dieter. Pues va, y ya no hay más que decir. No, vamos. Entremos a la jornada 2. Pues vamos, si quieren. Vamos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, pues Necaxa va a inaugurar la temporada en el Estadio Victoria contra los Xolos de Tijuana, ¿no? Un equipo que en teoría es de los que suelen estar arriba y que también está pues renovado o mermado, como lo quieran decir, luego de la salida del Piojo Herrera y la llegada del Chacho Coudet a la dirección técnica, ¿no? El Chacho va a regresar al Estadio Victoria, ¿verdad? Y bueno, pese a que aquí se ha dicho que fue de lo que mejor hizo en aquel año del descenso, bueno, lo dice Taker, pues hay muchos que no tienen buen recuerdo del Chacho Coudet por el número y por otras cosas. Entonces, le va a llover sobre mojado al argentino, ¿no? Yo creo. A mí me parece que fue más por el número que por otra cosa. Que así le llueva al Fideo, a ver si es cierto. No, digo, ya es a mucha distancia, ¿no? Y más allá del número, yo creo que no, digo, los resultados de ese equipo pues no dejan un buen recuerdo en general, ¿no? De toda esa escuadra. Y bueno, creo que le está costando trabajo, ¿no? Considerando que abrías el torneo en casa, en la jornada 1, el Tijuana. Y recibiendo un Cruz Azul, que siempre es una cuestión muy rara, y perder en casa y con un error de ese tamaño de la Juz, ¿no? En la portería, pinta para que Xolos sea un perro bastante distinto al que vimos en torneos anteriores, que estaba acostumbrado a llegar en los primeros lugares, a pelear el liderato del torneo, pero en la liguilla salía en la primera ronda, ¿no? Entonces creo que nos da un buen presagio lo que sucedió en la jornada 1, donde Xolos pierde en casa 2-0 contra Cruz Azul. ¿Sí, 2-0? Sí. Sí, 2-0. Sí. Y Necaxa, pues, gana 2-0 de visita, ¿no? En Veracruz. Entonces, pues, esperemos que nos vaya bien y hay que tirarle de lejos a la Juz. Sí, es extraño. Bueno, el Chacho Coudet había pedido un portero de más experiencia, justamente porque la Juz es todavía muy joven, ¿no? Uh-huh. Pero lo pidió y la directiva le dijo, no, pues no, que aquí está la Jud y no sé qué, y pues ya le hizo la primera, ¿no? Entonces, el otro portero que tienen, no sé si lo vayan a cambiar para este partido, es Toño Rodríguez, me parece, ¿no? El que era del Guadalajara, y creo que luego pasó por León. Este también es bueno. Yo creo que... Y ahorita está en Tijuana, sí. Sí, le anda quitando la titularidad ahí. De hecho, yo viendo que estaba Toño Rodríguez en el plantel de Xolos, no entiendo cómo la Jude es el titular, desde ahí. Pues le respetó, yo creo, la titularidad, pero pues no creo que la mantenga. ¿Quién sabe? A final de cuentas, la verdad es que no me importa mucho que digamos. Pero ven como si es buen tipo mi Eduardo Chacho Coudet. Nah, Chacho. Ese, además, no sé, y a mí me recuerda desde... jugador, ¿cómo era la novela cada semestre de si ya llegaba Necaxa o no llegaba Necaxa? Y, o sea, ¿cómo le hacía ojitos a Raúl Arias desde cuando Chacho estaba en River y Raúl Arias nomás lo quería y lo pedía, yo creo, porque en internet, cuando empezaban las comunidades allá en clubnecaxa.com, cada semestre decía que si ya venía, que si ya se venía y no sé qué, y nomás no llegó, más bien se le hizo hasta que llegó a San Luis, ¿no? A Raúl Arias. Sí, hasta ese momento. El plantel de Tijuana, pues, obviamente cambió. Tiene En el ataque sigue siendo bastante fuerte, ¿eh? Con Henry Martin y Juan Lucero. Obviamente ya se les fue el más peligroso, ¿no? Ahorita está en Monterrey. Pero llegó Gustavo Bou, que dicen es un buen elemento. Y pues tiene jugadores interesantes. Tiene a Joe Corona, que supongo ya va a estar. ¿Quién más está? En la defensa está Michael Orozco, el Topo Valenzuela, que bueno. Ahí se va a quedar, yo creo. Yasser Corona, que obviamente todavía no juega, pero también ahí está. Y Xenia Paul Arriola en el medio campo. O sea, no es un mal equipo, vaya, pero yo creo que está más mermado que la temporada pasada. Y ahora en su visita al Estadio Victoria, me parece que Necaxa cuenta con las condiciones también para arrancar de buena manera el torneo en casa, ¿no? Imponiéndose a Tijuana. Sí, lo que decían, el antecedente del viernes pasado contra Cruz Azul, pues como que alimenta nuestras ganas, nuestras esperanzas, más bien, de que se obtenga otro buen resultado, ¿no? No nada más por el resultado, porque Xolos venga de perder en casa contra Cruz Azul, sino por lo poco que mostró Xolos en ese partido. Yo estaba viendo el partido y Xolos jugó menos que de lo que jugó Necaxa. O sea, no voy a criticar a Ambriz, no. Pero, o sea, Xolos generó muy poquito al frente y ni siquiera tuvo reacción cuando Cruz Azul marcó el primer gol cortesía de la Hood. Entonces, me parece que jugando de local y con la motivación que como grupo debes tener tras haber ganado de visitante en la primera jornada, me parece que Necaxa podría pensar en sumar otros 3 puntos en este arranque de torneo. Y eso va a ser una buena prueba para Ambriz. Digo, esto es lo que decían de la postura defensiva que agarró, ¿no? Tras tener la ventaja de 2-0, pues ahora no va a poder ser así, ¿no? O sea, Necaxa va a tener que mantener la postura ofensiva los 90 minutos en casa, en el Victoria, porque la gente así se lo va a pedir y porque, pues estando de local, tendrá que hacerlo. Esperemos que se le dé el partido y que pueda manejarlo con buen ritmo y que a final de cuentas mantenga la cuota goleadora y que podamos llevarnos un triunfo. Digo, todo aparenta para que, o sea, no se ve imposible, se ve bastante alcanzable esta situación. Entonces, yo creo que tendremos una buena noche el sábado en el Victoria. Y si no aumenta o la cuota goleadora que dices, pues empezamos con la cuota goleadora, ¿no? Ya a reventar. Pues estaría, ¿no? O sea, vuelvo a la jornada 1, se ganó, está bien, y de visita, y se ganó por 2 goles, perfecto, pero pues tampoco dimos un partidazo, hay que decirlo. No, para nada, pero se saca el resultado, que es importante, es bueno. Digo, desde lo que decía Alex, ¿no? De cuánto tiempo teníamos sin ganar en la fecha 1. Entonces me parece bueno. Sí, de hecho, el domingo terminando el partido, nuestro compadre Arturo Reyes me mandaba un mensaje y me decía precisamente ese dato. Me decía si era correcto, le dije, checarlo. Y sí, lo checamos a esa hora y sí, fue correcto. Ahora, no era difícil que en primera división fuera eso, tomando en cuenta que de esos 10 años, ¿no? 6 en el ascenso, ¿eh? Sí. Sí, claro. Pero pues imagínate, creo que anotó el pareja. Pablo, si no mal recuerdo, ¿no? Mete el tercero. Sí, anotó el último y también Fabiano Pereira. O sea, ¿desde cuándo estamos hablando? Pura figura. Bueno, Pablo todavía está en forma, fíjate. Nosotros no sé. El pareja, pues es Pablo, entonces yo creo que también va a estar en forma. Yo también estoy en forma. Luego te digo de qué. Pero sí, estoy. Bueno, yo te comprendo, compadre. Oye, esta victoria de Necaxa, pues lo deja en los primeros planos, ¿no? Está en el tercer lugar, empatado ahí por diferencia y esto con Cruz Azul. Y ya luego viene abajo Querétaro, pero está en tercero o cuarto lugar. Yo digo que ya lo piten y que ya empiece la liguilla, ¿no? Sí, claro. Ya pita el árbitro. Ya, no puede ser. De hecho, es fecha 1. Yo empecé con el ya pítalo. Eso es un clásico, compadre. Sí. Y sí, ya que lo piten, que empiece la liguilla y ahorita analizamos contra quién vamos. ¿Cómo no? Ok, pues sí, así las cosas con Xolos, ¿no? ¿Referentes o algo? ¿Tienes ahí datos, Taker? Pues no hay exjugadores de Xolos, no. No, a ver, deja como a mis ideas. No hay exjugadores de Necaxa en Xolos, eso quise decir. No hay ninguno, pero ya hablábamos si hay un conocido. Mi Eduardo Chacho Caudet. Un saludo para Arturo Reyes, por cierto. Él es, ya dijeron, el técnico de Xolos. jugó para Necaxa en el Clausura 2009, recordaban ustedes, bajo el mando de Raúl Arias, en aquel equipo que terminó descendiendo al término de ese torneo. El Chacho disputó 16 partidos, jugó 1.218 minutos y marcó un gol, un golazo desde medio campo, más allá de medio campo, contra Jaguares de Chiapas, si no mal recuerdo, en el Estadio Victoria, ¿no? Un gol. Ah, bueno, no era lo suyo, compadre. No, me queda claro. No, o sea, labor no era meter goles. Ay. ¿En qué momento el Chacho Coudet fue centro delantero o algo así, compadre? Ah, pero pues sí se esperaba más. Pero bueno, decíamos que todo ese equipo fue una gran decepción, pero... Nunca tuvo un mano a mano como el Fideo Álvarez y... Como el que tuvo el Fideo y lo viste. Bueno, ok, dejándonos eso, la serie histórica contra Xolos es apenas de 11 partidos jugados. Son 3 triunfos de Necaxa, 5 de Xolos y 3 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 18 goles y Xolos ha marcado 22. El último antecedente, pues el torneo pasado en el Estadio Caliente, el día 10 de febrero de este año, Necaxa gana 2-1 con 2 goles de Claudio Riaño. Por Xolos marcó Juan Lucero. El último antecedente en el Victoria es hace un par de torneos, apertura 2016. El 20 de agosto de ese año, Necaxa y Xolos empataron a unos. Por Necaxa anotó Luis Felipe Gallegos y por Xolos anotó Dairo Moreno, que recuerdo fue de penal, un penal que para mí no era, cometido, entre comillas, cometido por Fernando Mesa, ¿no? Los máximos goleadores contra Tijuana, el máximo es Sebastián Mas, que les metió 5 goles, todos en un mismo partido. Y después de él, con 2 goles, vendrían Luis Felipe Gallegos, Víctor Lojero, Claudio Riaño. Y con un gol completarían los 10 máximos anotadores contra Xolos. Son Jesús Ijara, Ramsés Carrillo, Oliver Ortiz, Alan García, que a este hay que ponerle asterisco porque no contaré. Metió el gol, nosotros lo sabemos, pero luego la liga se lo quitó. Su primer gol. No tienen corazón. Después de Alan García sería Pablo Cuatrochi y Juan de Dios Hernández. Estos últimos, desde luego, hay más jugadores con un gol, pero estos son los más recientes que le marcaron a Xolos. Ok, ¿y algo más contra Xolos? Pues no. Creo que no. El año pasado no nos ganó ni uno. No, y también aquel pasaje no de Copa hace un par de torneos con la Pula. Sí, hay antecedentes con Xolos, sí. De hecho, fueron 2 torneos en los que se jugó Copa contra ellos. En el Apertura 15 y en el Clausura 15, los 2 torneos de 2015 se jugó Copa contra ellos. Y no es cierto, fueron 3, porque son esos 2 y el Clausura 16, que es cuando Necaxa los elimina ya en cuartos de final en el Estadio Victoria, ¿no? Sí. Con 2 goles de Ijara, por cierto, uno en cada portería, pero 2 goles de Ijara al fin. Sí, exactamente. Bueno, pues movámonos entonces, continuemos. ¿A qué vamos ahora, don Alex? Pues vamos al otro torneo, ¿no? Que va a arrancar, que es algo histórico, que hay que platicarlo, que es el torneo de la Liga MX Femenil, ¿no? Veamos a las centellas en la Liga Femenil. Bueno, pues en esta semana el fútbol de México va a hacer historia porque se va a comenzar la primera edición de la Liga MX Femenil, algo que pues... Al menos yo, y creo que ustedes también celebran que ya exista pues esta oportunidad para las mujeres, ¿no? Y pues es un tanto distinto, hay que decirlo, el torneo, ya no se juega como la primera división varonil, porque, bueno, son 2 grupos y juegan a ida y vuelta, ¿no? A los 2 grupos, son 7 equipos, 8 equipos, no sé cuántos son por grupo. 8. Y juegan a ida, 8 equipos, ¿no? Y juegan a ida y vuelta. Y al final son semifinales, ¿no? Y final. Pasan 2 de cada grupo y listo. Y bueno, pues Necaxa, como fiel a su historia, pues era uno de los pioneros de la Liga MX Femenil y ya ya jugó o ya compitió en la Copa MX dando un buen papel, quedó en tercer lugar. Buscará repetir el buen papel, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta liga para las chicas? Pues bastante bien, yo creo que ya se había tardado mucho, mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevábamos esperando que esto se diera? Qué bueno que ahora ya exista y que vaya creciendo de a poco, ¿no? Hasta tener una liga, pues al menos a la par, ¿no? De la de los hombres, en donde te puedes enfrentar a todos los equipos. Digo, para esto pues todavía le falta por los esfuerzos económicos y que de verdad haya, pues, no sé, negocio a final de cuentas, porque eso es a la larga el fútbol en México. Y en todas partes, ¿no? Tiene que ser negocio y esperemos que lo logre ser, ¿no? Pues pronto, lo más pronto posible. Por lo pronto, pues ilusiona el ver al Necaxa a las Centellas. Vimos cosas buenas, positivas en el torneo de Copa. Yo pude ver un partido de preparación contra las Chivas, y aunque no estaba en el cuadro titular, bueno, logran sacar en ese momento un empate a unos. Vi cosas interesantes, jugadoras pues que les falta trabajo, sí, eso me queda claro. Chivas se veía mucho más conjuntado, no sé, con un poco más de nivel, pero esperemos que ya con nuestras jugadoras titulares podamos tener una buena participación en este torneo. Llama la atención pues la portera Cintia Monreal, que ya tiene rato trabajando con ellas. Me tocó ver el gol de Necaxa en este partido, fue de Cristina Carreón, una defensa que le pega muy fuerte a la pelota. Cada tiro libre ella iba por el balón y le pegaba, y a final de cuentas así llega el gol. Aunque se le va por ahí a la portera de Chivas, pues así es como logran la anotación. Y pues bueno, esperemos que no sé, ya tengo ganas de verlas, esperemos que les vaya bien. Yo la verdad no sé qué esperar de esto. También me agrada, veo con buenos ojos que se haya creado la Liga Femenil. Y vaya, ligas femeniles puede haber muchas, pero estamos hablando de una liga avalada por Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Por tanto, tenemos a representativos de los equipos del fútbol mexicano. En este caso, el que nos interesa es Necaxa, ¿no? No sé qué vamos a esperar. O sea, realmente pudimos ver, si bien es cierto que pudimos ver poco de los partidos de Copa MX, hubo por ahí transmisión solamente de uno, el partido contra Cruz Azul. Me parece que es difícil saber qué le puede esperar al equipo en este nuevo torneo, que, como dijo Alex, se juega diferente, ¿no? Estás escuchando el podcast PR. Lo que me parece un poco triste en este arranque es que incluso los equipos como que no le están dando la importancia que debieran, ¿no? Esto lo digo no en el sentido de planteles o cosas futbolísticas en sí, sino el hecho de que no ninguno de los equipos de la Liga MX femenil vaya a jugar en los estadios de los primeros equipos de los de Liga MX. Eso me parece triste, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso específico de Necaxa. Yo esperaría que Necaxa femenil jugara, no sé, en el Estadio Victoria y quizá previo a los partidos del primer equipo, ¿no? Es cierto, el calendario no ayuda a eso. El calendario de Necaxa, de todo, este equipo de Necaxa va a jugar los viernes. Y solamente hay un par de jornadas en las que coincide que juegue de local el femenil y el equipo varonil. Pero me parece que al menos esas dos jornadas no sería malo que Necaxa pusiera como preliminar el partido del equipo femenil para tratar de ir metiendo a la gente también con las chicas, ¿no? O sea, no sé cómo vaya a ser la cobertura de la liga. Me parece que va a haber poca cobertura en medios. Y desde luego, pues sin haber televisión o radio, pues va a ser complicado que crezcan en un corto plazo, ¿no? Necaxa va a jugar, como dije, en Casa Club, y va a jugar los viernes a las 4 de la tarde. Sí, y bueno, también hay que señalar que pues no hay extranjeras, al menos por ahora, ¿no? La plantilla son sub-23, me parece, y refuerzos, ¿no? No sé cuántos refuerzos. Tres mayores y sub-23. Lo chistoso es que, por ejemplo, ha tenido muchos problemas también la liga, así como lo mencionas. Por ejemplo, Cruz Azul, la marca que patrocina Cruz Azul sus playeras a las mujeres, entonces van a tener que salir con una camiseta que diga Azul Sport. O sea, prácticamente el club les va a dar también uniformes, no van a tener como marca patrocinadora. Y el asunto de que el reglamento como que cambió ligeramente, porque dijeron que pues jugaban mexicanas, ¿no? Y también refuerzos, los refuerzos, las de mayor edad, también tendrían que ser mexicanas, pero negaron la participación a las mexicanas que tienen nacionalidad estadounidense o alguna otra, por el hecho de tener esa nacionalidad. Entonces, hay muchas jugadoras, por ejemplo, de la selección mexicana de fútbol femenil, que tienen la doble nacionalidad, y algunas ya estaban incluso registradas y contratadas por los equipos, y al final no van a tener posibilidad de participación porque cambiaron esa regla, ¿no? Entonces también no me parece que no está bien eso, que cambien las reglas al 10 para las 3. Digo, yo sé que la liga siempre y el fútbol mexicano siempre ha sido, ajá, así, que cambian las reglas como Big Brother, pero pero pues, o sea, apenas esta empieza y ya se está maleando así, pues, sí está como gacho, ¿no? Sí es. No sé si quieran aparte, decir el plantel. Aparte es un tanto sí. tonto, ¿no? O sea, puedes jugar con la selección nacional, pero no puedes jugar en nuestra sí, liga. No tiene sentido. Así es, eso fue lo que pasa. Sí. Sí, no tiene sentido alguno. Digo, habría que buscar la ruta del dinero, ¿no? Porque pues igual si ya son seleccionadas, no sé si será como para ponerle un tope salarial a la liga o algo así. Porque pues digo, es lo que te digo, y respondiendo también a lo que decía Staker de jugar en el estadio, pues es que jugar en el estadio te sale en una lana, la neta. O sea, la simple seguridad para que contratarla, para que pueda estar ahí cuidando la banda, pues es una lana que pues ahorita el equipo como tal no está generando, ¿no? O sea, no es autosustentable. Los equipos me parece que le están invirtiendo. Ajá. Por eso te digo, pues será... Los gastos de operación del estadio, eso lo entiendo. Pero en los partidos que coincide que juega el primer equipo, ¿no se puede hacer? Es que, no dejan de ser una extensión, pues, de gastos. Entonces yo creo que, o sea, conforme vaya avanzando esto, vamos a lograrlo. O sea, si Necaxa mismo empieza a ver que se llenan las gradas de Casa Club para ver al equipo, pues es probable que eventualmente lleguen a estas condiciones, ¿no? O sea, lo mismo sucede con los equipos de segunda, o sea, los inferiores de varonil, ¿no? Si llegan a unas instancias finales o de clasificación a liguilla o de cosas así, entonces sí se los llevan al estadio, ¿no? Ajá. Bueno, el equipo de segunda división sí juega en el estadio. Entonces yo creo que algo así tendrá que suceder, o sea, que de verdad pase algo extraordinario como para que valga la pena el mover el partido a la cancha del Victoria. Pero será de paciencia, yo estoy seguro que vamos a llegar a ese punto. La liga tendrá que crecer, el espectáculo mismo tendrá que ser bueno, y eso se va a lograr con el tiempo. No espero grandes partidos a nivel de mundiales femeniles en estas primeras fechas, en estas primeras ediciones del torneo. También hay que decir que hace un nivel espectacular o que se vea de sobresaliente, pues a lo mejor no se va a ver, ¿no? O sea, todavía va, a pesar de que ya son profesionales porque ya tienen un contrato y ya perciben cierto sueldo, digamos, el nivel que van a seguir mostrando, pues no es propiamente alto, ¿no? Se tiene que ir mejorando eso. Va a ser como una liga semiprofesional tal vez ahorita. Digo, ya es profesional, pero en el nivel deportivo Ajá. A lo mejor no lo va a hacer tanto. Entonces todo eso se va a tener que ir trabajando con el tiempo e incluso ya luego se meterán los jugadores o las jugadoras extranjeras, pero ya después, ¿no? Primero tienen que ponerse las bases de las jugadoras mexicanas y luego quizá ya ir cambiando todos los estatutos para de la liga, ¿no? Porque ahorita no deja de ser un prototipo, igual... Si no funciona, la van a quitar. Eso esperemos que pues salga todo bien, el fútbol femenil y por nivel, ¿no? Competitivo en cuanto a... Sí, pues eso es lo que esperamos. Y por lo pronto, bueno, haremos lo posible por tenerles aquí en PR lo que suceda con el equipo femenil en Necaxa. Estar al pendiente y por lo pronto es el inicio del torneo, ¿no? El próximo sábado 30 a las 10:30 de la mañana, visitando a Monterrey. Es el domingo. Domingo 30. Se me recorrió el calendario. Sí. Y quisiste decir que en medida de lo posible tendremos información aquí si nos dejan pasar. Sí, ¿no? Estamos buscando las maneras, ¿verdad? Pero esperemos que haya chance. Sí. Oye, decías, Alex, del plantel. ¿Tú lo tienes? Sí, aquí lo tengo yo. Ah, pues si quieres. Mira, está Cintia Monreal, que ya lo había dicho Murdoch. Esta es portera. Benji. Sí, así es. Jennifer Huizar es portera también. Son las dos que van a estar. En la defensa, Tía, Brianda Escobedo, Cristina Carreón, que es también la que mencionó Murdoch, Cristina Muro, Liliana Sánchez, Lucía Muñoz, Itami y Maura. Luego, Imamura, perdón. En media va a estar Adelita Miranda, Andrea Castellanos, Claudia Sánchez, Cintia Rodríguez. ¿Quién, perdón? Diana González, Juana Hernández, Marisa Lupercio, Paola Coxtinica y Paulina Herrera. Y en la delantera van a estar Ana Huerta, Andrea Villalobos, Valle, Juana Ovalle, Paulina Pérez y Zairi Cruz. Van a estar dirigidas por Miguel Ramírez, director técnico. Irma González va a ser el preparador físico, y Claudio Maldonado es el médico. Y ya, okay, esa es la información que está de la Liga MX femenil. O sea, que son las jugadoras oficialmente registradas con el equipo de las Centellas de Necaxa, ¿no? De ellas, sí. Yo insisto en que deberían quitarle las estrellas. Si ya va a ser una nueva liga y son chicas, pues que ganen sus estrellas, ¿no? No, déjalo, porque de aquí que ganen tres, compadre. Que se queden. Mira, decías, Alex, tú, si no me recuerdo, este sistema de competencias en dos grupos y avanzan los dos primeros de cada grupo. Los rivales a los que enfrentará Necaxa en el grupo 2 de la Liga MX femenil son Atlas, Querétaro, Guadalajara, León, Monterrey, Santos y Tigres. Ya explicabas tú que se juega ida y vuelta, 14 jornadas, y ya de ahí avanzan a semifinales, ¿no? Pero no sé si quieran el calendario rápidamente o no lo saltamos. Pues así, los juegos de Necaxa, ¿cómo van a ir en orden? Ok, jornada 1 se visita a Monterrey, jornada 2 se recibe a Querétaro, jornada 3 se visita a Chivas, jornada 4 se recibe a Santos, en la 5 se visita a León, en la 6 se recibe al Atlas, en la 7 se visita a Tigres, en la 8 se recibe a Monterrey, en la 9 se visita al Querétaro, en la 10 se recibe al Guadalajara, en la 11 se visita a Santos, en la 12 se recibe a León, en la 13 se visita a Atlas y se cierra la temporada regular recibiendo a Tigres en la jornada 14. Esto va a ser por allá del viernes 27 de octubre, a no ser que haya algún cambio, pero a finales de octubre termina la temporada regular de la Liga Femenil. Y por ahí la gente de Guadalajara, César Augusto Sandoval, patrón PR y seguidor de este programa, por ahí tiene la idea de ir con gente de Guadalajara a las visitas contra Chivas, que es el 12 de agosto, contra Atlas el 21 de octubre. Entonces tienen, al menos esos dos partidos va a haber gente de Necaxa, ellos tienen la idea de ir e incluso grabar algo de los partidos. Ah, pues esperemos que sí, y que se les pueda juntar bastante banda, ¿no? Que lo que digo, esta liga y nuestro equipo Necaxa necesita mucho apoyo para que pues vaya creciendo, ¿no? Y que vaya siendo en sí toda una mejor liga, de a poquito, insistimos. Ahora, ¿y no sería descabellado pensar que en liguilla sí habrá televisión, al menos la final, ¿no? Como sucede con los torneos de categorías inferiores de Liga MX, y como sucedió con la Copa Femenil MX, que vía TDN hubo transmisión, ¿no?, de las finales. Sí, habría que ver. Y esperemos que sí haya chance. Para ver cómo llega el Pachuca a humillar a su rival, ¿no? Sí, de los fuertes, pues el Pachuca, por ahí también te digo que las Chivas, los de Monterrey, tanto Rayadas como Tigres, pues creo que traen buenos equipos, pues ya saben. Allá no, bueno, tres, de, ¿qué esperanzas, compadre? Tres de los cuatro. Que pues, o sea, la verdad es que sí, o sea, nos toca un grupo pesado, y yo escuché por ahí a alguna de las jugadoras decir, date de Santos, que no nos tocó con Pachuca. Sí, no, y es que sí, realmente, con lo que pasó con Pachuca en la Copa, sí, qué bueno que Pachuca está en el otro grupo, ¿eh? Sí, pero pues bueno, digo, a final de cuentas este es para jugarlo y para demostrar y crecer. Esperemos que le vaya bien a Necaxa en este torneo también. Creo que la final es a un juego nada más. Pues ya veremos conforme avance, ¿no? Pues sí, son nada más hay que recordar que los equipos poblanos no están, no tienen equipo femenil. Uno porque es pobre y el otro porque acaba de... Pues sí, de hecho sí fue por eso, ¿no? Pues sí, acaba de subir. Entonces, pues los dos poblanos no van a... Desea del que era pobre, compadre. Sí. Dice uno por pobre y otro por jodido. ¿O cómo? Bueno, pues ya. Sí, básicamente. Pues los dos porque los tigres, los pobres, fueron al volcán a recibirla. Bueno, pues si quieres, viendo de eso, vamos a lo que sigue, ¿no? Ya, vamos. Sí. Ok, vamos a la quiniela. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Pues ya la quiniela de la jornada 1 y la sección de Gerardo Taker ya está aquí. ¿Cómo nos fue en los números, Taker? No, mejor no digas. No, hay que decirlo, no le saque, compadre. Sí. Mira, bueno, primero voy a recordar que todavía no se termina la quiniela PR del verano. Se va a jugar la última fecha entre hoy martes y mañana miércoles. Ya tendremos los resultados finales del próximo programa. Ahora, en cuanto a la quiniela de Liga MX, pues aquí está lo interesante. Soy honesto, las he contado, pero las tengo todas revueltas. O sea, que voy a decir solamente las de nosotros. Bueno, voy a destacar los que tuvieron más aciertos en esta jornada 1 de la apertura 2007. Manu Merengue, Alejandro Santoyo y Hugo Arias tuvieron 5 aciertos. Son los que más tuvieron esta jornada 1. Y en cuanto a nosotros, pues una lágrima. Arturo Reyes, Murdoqueras y un servidor, 3 aciertos. Y el campeón defensor, Alex Rodríguez, 2 aciertos. Campeonitis. Ahora, no nos podemos confiar de Alex, porque hay que recordar el torneo pasado. Tuvo por ahí 2 jornadas de 0 aciertos y terminó entrando a la liguilla y ahí le ganó a todo el mundo. Entonces, seguiremos confiando en nuestro muchacho. Y a mí eso me pasa por no confiar en los Pumas. Te digo algo, nadie. Fueron, fíjate, 3, 6, 9, 11, 22, 24, 26, 27, 31 quinielas esta jornada. Ninguna de las 31 puso Pumas. No, bueno, es que pues todos iban a Puch. No, hicieron un Jamaica, Murdoch, la verdad. Sí, la neta, sí. Pero qué golazo de Nico Castillo. También el de Jamaica fue un golazo. Sí, igual. Bueno, el otro más potente, pero sí. Ah, por ahí anda. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos ya con la 2 o cómo? Pues sí, ¿o quieres que me ponga a contar ahorita? No, está bien, No, digo, nomás resaltar entonces de la jornada 1 que Monarcas logra sacar el empate a ceros, partido también medio infame. Xolos pierde en casa, como ya decíamos con Cruz Azul. El debutante Lobos Buap empata en su inicio de batalla con Santos a 2 goles. Mal, porque iba las 2 veces iba en ventaja y no logra controlar el partido. Luego el AME, duelo emplumado, este también nos rompió quinielas. Digo, aunque ya se veía venir por lo que vimos en pretemporada y las copas y estas cosas. En la Supercopa. En la Supercopa, Querétaro le vuelve a ganar al América 1-0. Luego Tigres, abre su canal en Pornhub y en YouPorn con la visita del Camote. Y pues le dio con el ídem. Atlas va y le gana al León, a la fiera de Alex, 3-0. Partido también horrible el de Chivas contra Toluca, 0-0. Lo que ya decíamos de los Pumas, 1-0 al Pachuca. Y bueno, Necaxa que cerró la jornada, como debe ser, ganando. Vamos y con la jornada historia, porque Necaxa es el primer equipo en la historia de la Liga MX y del fútbol mexicano que gana un partido que comienza a las 18:49 horas. ¿Cómo? Fue increíble eso, Pues excentricidades del fútbol mexicano, ¿verdad? Por si no les bastaban las 19:06 y 21:06, ahí está, las 18:49. Sí, debe ser alguna onda rara del año 1849, quién sabe qué pasaría en esa. Pero bueno, jornada 2 va a empezar con Puebla, todavía dolidos, y que va a andar como vaquero sin caballo, va a recibir a Monarcas. Empate. Sí, yo también creo que empate. Yo le voy a dar a Monarcas. Luego, Atlas, los zorros en el Jalisco van a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Atlas, sí. Voy a empate. Luego, Querétaro, los gallos van a estar recibiendo al debutante Lobos Pop. Querétaro. También voy a Querétaro. Porque ya se demostró que Jaime Lozano es el técnico idóneo para dirigir a Necaxa. Sí. Oye, y que Lobos también no va a ser fácil de derrotar, por lo que se vio y leí, porque no hubo transmisión, históricamente también, no va a ser un equipo tan sencillo como creen. Pues sí, pues le va a ir bien, yo creo que se va a salvar, pero... Pero no sé si se van a salvar, porque ahí no nada más es lo que pueden hacer en el campo, ¿no? Es también el factor presión. Sí, y ya en el modelo de negocios de la institución, pues ya les surge que sí arreglen algo con la televisora, ¿no? Ya está, lo que pasa es que van a jugar hasta la fecha 5, o sea, ya van a tener transmisión hasta la fecha 5. Lo que pasa es que ahorita la mano la lleva Televisa, pero ajá, porque ves que lo transmitía TDN, sí, pero no llegaron a un acuerdo, porque obviamente querían más dinero ya en primera división, y al no llegar a un acuerdo, el contrato de Televisa está hasta la jornada 3, o sea, la fecha límite, cuando caduca ya ese contrato, es por la fecha 3-4 de este torneo. Entonces, ya cuando pase ese tiempo ya van a estar libres de negociar con cualquier televisora, y por eso va a ser hasta la jornada 5 la transmisión. Puede ser con Televisa otra vez o con alguna cadena de ESPN, por ejemplo, Fox o... E incluso podría ser que se arreglara con Televisa y ya tuvieran transmisión en la jornada 3, ¿no? Sí, también podría ser, pero dependerá mucho de eso. Pero hasta el momento, es hasta la 5 y la 3 contra Pachuca tampoco se va a ver. Ahora, sí necesitan hacer algo porque en cuestión patrocinios en el estadio y en el uniforme van a decir, oye, ¿qué onda? Exacto, o sea, sí. Yo por eso voy, porque es una cadenita. Sí, y es curioso, porque digo, igual y si es Televisa, porque la fecha 5 la juegan contra el América. Entonces, muy probablemente sea en televisión de Lobos contra el América. Igual si es, resulta ser Televisa, igual todo ya es un teatro, ¿no? Esperen a las 7, entonces no hay bronca. Bueno, seguimos. En el Estadio Azul, Cruz Azul va a estar recibiendo a las Chivas. Cruz Azul. Chivas. No, yo creo que Cruz Azul. Las Chivas andan muy pal perro. Bueno, es porque es un mal habido título. Por confiar en Cruz Azul, les va a ir mal. No confíen en Cruz Azul. Ya sé, pero es que es así como que, ay, ¿cuál es el menos peor? Bueno. Digo, hasta podría, a mí se me hace que también puede ser un empate, pero bueno. Monterrey, Rayados, va a estar recibiendo al Veracruz. Monterrey. otro así como Paljuporn, ¿verdad? Monterrey, Rayados, sí. Luego, Pachuca va a estar recibiendo al AME del Piojo. Pachuca. Empate. Voy Pachuca. Después, sábado 29... a las 9 de la noche, en el Estadio Victoria, Necaxa va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Necaxa. Luego, ya para el domingo, Toluca, los Diablos van a estar recibiendo al León. Toluca. Toluca. Y por último, Santos, en Torreón, va a estar recibiendo a los Tigres. Buen partido este. Empate. Yo creo que Santos. Yo voy Tigres. Bueno, así las cosas para esta jornada 2, pero faltan... espérame. Oh, perdóname. Paciencia, ya acabé. No. Vamos entonces primero con el de la femenil, ¿no? ¿Les parece? Sí. Sí. Monterrey vamos recibiendo a Necaxa. Empate. Yo voy con el apoyo, pues qué. También, ya que... Necaxa. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Que el apoyo a quién? Porque dijiste, voy con el apoyo, pero ya, ok. De una vez a Necaxa. ¿Y cuál era el otro que me faltaba? El de Copa, el debut de Necaxa en Copa. ¿El debut de Necaxa en Copa? ¿Ya toca en esta? ¿O hasta la otra semana? No, en esta semana no. Es después de la 2, compadre. Para la 2. O sea, la jornada 2 es cuando Necaxa inicia en Copa. Pero si no lo damos ahorita, ya no... Ya no sería hasta la otra. Ah, ok. Bueno, entonces, pues, ¿cómo va? ¿Van Mineros contra Necaxa? Sí, van ahí... Necaxa. Los traumados que dicen que somos ¿qué? ¿Clásico? En duelo regional, el derbi. Ya te dijo traumado, Doc. Mundo que está traumado con los derbis contra el San Luis y contra Mineros. Zacatecas. En pretemporada perdimos los dos, por cierto. Sí, cierto. Bueno, no, vamos Necaxa. De visita. Yo también creo que Necaxa. Ok, entonces así el estilo del Pro Bowl, esta quiniela se juega del viernes, ¿qué es el viernes? 28, ajá, al martes 1 de agosto, ¿no? Sí, ahí atentos de poner sus resultados a tiempo, ¿eh? Sí. No, y en la jornada hubo unos quienes todavía no salía el programa anterior y ya la habían mandado por correo o algo así. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces esperemos que no se anticipen tanto porque si no les van a faltar un par de partidos. Híjoles, vámonos rápido porque ya se nos está haciendo de noche, ¿eh? Vámonos. ¿Con qué seguimos? Vamos a lo que sigue. Vámonos a los saludos, ¿no? Rápido. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues bien, mucha actividad me parece en esta semana que regresó el podcast, porque pues ya Murdoch Heras dijo, ya estuvo, y un mes después ya se le dio la gana hacer un podcast otra vez. Entonces, Pues no sé qué tengas tú en... No sé quién tenga los de la página. Acá los tengo ya. Bueno, los anónimos, pongan su nombre, no sean así. Vamos a saltar los anónimos y luego dice Carlos Arias. Hermandad, un gusto de nuevo estar en contacto con ustedes. Concuerdo con ustedes, el portero se me hizo un gasto innecesario, no es tema de confianza, es un tema de visión. Jajaja, la mariconada en equipo de maricón, estoy totalmente de acuerdo, aunque es muy buen préstamo. El medio campo está campechano, cosa que no veo mal. Murdoch, tú que ya viste jugar a Dable en vivo, ¿nos podrías dar algunas características del jugador? La delantera siento, creo y deseo que González Paragua se convierta en nuestro killer. El uniforme me gustó, somos una afición tradicionalista que ha visto pocos cambios o creatividad en ciertas playeras, pero me gusta y no hay mejor forma de apoyar al equipo que adquiriendo los productos en tiendas oficiales. Las expectativas para el presente año es complicado de querer, pues obvio deseo liguilla, siento que estaremos entre los 22 y 27 puntos, guarden el post. Le va a ir bien y jugará bien y tendrá más variantes, partido parado del equipo. Y no solo pensar en inutilizar al rival sin poder generar algo en la ofensiva. El domingo mis rayos se levantan con un triunfo, 1-2, con doblete de Carlos González. No sé si la quiniela la envía por este medio, pero ahí va. Y pone su quiniela. Taker dice, yo se escribí en Twitter extrañándolos, cámara Bandar, yo no los ya no los amo tanto, jajaja. Ja, ja. Saludos, hermandad, abrazo de gol rayo. Bueno, pues muchas cosas, todos sus puntos de vista, muchas gracias. En cuanto a Dávila, es un jugador que, pues, veloz, con el balón cerquita del pie, pues parecido a lo que más o menos ha mostrado Dieter, nada más que por la banda de la derecha. Entonces, eso fue lo que alcancé a ver. Digo, no se mostró mucho, esperemos que vaya poco a poquito, porque también está chavo el chavo, entonces... O sea, ahí va, de a poquito. Esperemos que ya, no sé si el próximo partido o en Copa, seguramente lo veamos. Luego, Octavio Santos mandaba su quiniela, muchas gracias. Miguel Flores, esos mis muchachos de PR, muy indecisos al hablar sobre Veracruz contra Necaxa. Como que apostar por un empate cuando sabemos que eso ni se pregunta. Somos del Necaxa y le vamos al Necaxa. Yo acá donde vivo siempre juego quiniela y en las 17 fechas siempre le voy al Necaxa. Así juego con... los titulares o sin los titulares, juegue contra quien juegue, nunca lo pensaré ni nunca lo dudaré, siempre en mi Necaxa. Hashtag bienvenidos y fuerza rayos. Bueno, pues nos queda claro a quién le apuesta Miguel Flores siempre, ¿verdad? Nos queda claro que esa quiniela la gana, no, independientemente la gana de los otros resultados, tiene posibilidades de ganarla en 6 jornadas por torneo. Nunca la gana Alex. Él, yo creo que si quieres sacar dinero, pues díganle a él que hagan quinientos. Sí, los negocios y el placer no se mezclan. Rocco nos dice, coincide con los compas del PR, tanto en el parado como en las alineaciones y la propuesta del equipo son una incógnita. Por los antecedentes de Ambriz en América y Querétaro, siento que tendremos muchos expulsados, calificaremos, tendremos más victorias que derrotas, pero en nuestras derrotas presiento algunas goleadas. No creo que empatemos mucho. Como figura, veo nuevamente a Barovero, revelación Carlos González y el villano Pablo Velázquez. Jaja, saludos. Pues eso dice Rocco. Que nos van a golear mucho, no lo sé. Yo creo que tenemos buena defensa y un gran portero sobre todo. Gigas, el necaxista tejano, dice, pues el objetivo es claro, Necaxa debe calificar a la liguilla. Eso es lo que quiere la hermandad necaxista, ¿no? Por eso corrieron a Sosa terminando su gran proceso de trabajo, porque no hubo liguilla. Así que yo espero que sin continuidad, con un montón de jugadores nuevos que hasta yo ya me revolví, se pueda lograr más de 27 puntos y calificar. Y para eso hay que ganarle al Veracruz el sábado. Que el Estadio Victoria, el más frío de México, se llene a favor de Necaxa y PS. No se equivocó porque pues jugaron el puerto. Sí, porque jugamos el domingo. Pero igual si él le ganó el sábado, pues también está bien. Alejandro Santoyo dice, yo solo digo que dejen de estar dando lata con que refuerzos llegaron y que no van a rendir. A ver si esos mismos güeyes que andan haciendo esos comentarios al fin acabando pidiendo disculpas. Sí, ya pongan algo de las... ¿qué? ¿Jilguerillas? ¿De intro? ¿O cómo ven? Ah... ahí va mi quiniela, ya que no pusieron otro enlace separado para la quiniela. Bueno, pues ahí pone su quiniela. No sé quiénes son las jilguerillas. Ahí lo buscamos. Anónimos, Marcos Reyes dice, coincido con Taker en los refuerzos y la nueva piel. De hecho, unos medios nos hacen que vamos a estar del 12 al último lugar. Ojalá me equivoque, pero 27 puntos no creo que se lleguen. A los mucho unos 22. No hay jugadores de peso, todos son incógnitas. Pero al final... fuerza rayos. Bueno, pues también si te vas con lo que dicen los medios de entrada, pues nadie le dedica tiempo a Necaxa, por eso estamos acá platicando nosotros. ¿Qué más? Baldo Flores dice, bienvenidos de regreso, se les extrañaba, a ver cómo nos va este torneo. Es todo lo que puedo decir al momento. Ah, y un saludo al chapucero de Bolivia, ese batito ya pasó a mi lista de personas non gratas. Ya ves, Murdoch, ¿para qué decías que ya estaba amarrado? Ajá, ya sé. En cuanto a la playera, al principio no me gustó tanto, pero ya me está convenciendo. La verdad, a mí se me hace mejor que la última Umbro, que jamás me convenció del todo. El Umbro en verde jamás, nunca le quedó. Y pudimos haber tenido peor. ¿Se acuerdan de la del elote, o las papas Sabritas, o la del rayo rosa, o la negra del 98? Hemos tenido muchísimo peores que esta. Nada más esos, y creo que esperaré a un descuento, porque si se la bañaron, está carísima, peor que las Nike y Adidas. Y deja su quiniela. Pues ahí los comentarios. Y por último, Carlos Arias dice, estimada hermandad, se ganó en el puerto un partido a lo Necaxa, Barovero impecable como siempre, sacando 2-3 importantes, Bekeles bien cubriendo la banda, Igor me gustó mucho, peleando y ganando todo por arriba, Mario un poco distraído en dos jugadas, pero bien, Jairo sintió la competencia de Ponce, pero como siempre le falta velocidad, aunque dio un gran pase de gol, Javi buen partido como escudo, peleó, recuperó y cooperó en el segundo tanto, Luis buen sacrificio y no desentonó, Dieter muy mal, para mi gusto se perdió en la cancha, hizo poco y le faltó mostrarse más, y si Jara dio el partido del torneo por gol, ahora esperar 10 partidos más para que dé un juego regular. Gallegos, como siempre, un 8 pulmones y el músculo de ida y vuelta. González, espectacular, no solo por el gol, creo que tiene condiciones para jugar de espalda. Estar en el área y pegarle de media distancia. Riaño no tendrá con qué competir, para mi gusto. Otoniel no tiene ni por qué estar convocado. Pereira, me gustó la visión que tiene en el juego, metió buenos pases en el último tercio y puede hacer diferencia. Achis, eso sí no lo vi. Álvarez peleó, tuvo su chance, pero competirá muy bien. En general me gustó el equipo con Ponce y Colocho, se complementará bien. Se ganó y es un gran resultado, todos somos Nachito. Jejeje. Abrazo del gol, Rayo, nos escuchamos y leemos. Pues gracias a Carlos Arias, saludos. Yo no le entro al todos somos Nachitos. oye, habrá que decía lo de Cijera que dentro de 10 partidos, no, la regla, siempre lo decimos aquí, cada 14 partidos da un buen partido. Y si no me lo creen, hagan la cuenta, ¿cuántos partidos fueron desde el día que le anotó a Pumas al partido contra Veracruz? Sí, el de Veracruz fue el partido 14. Válgame Dios. Pues esperemos que no. ¿Algo en Twitter, YouTube? ¿Tienes algo? En YouTube, ahorita te digo. Si aquí quieres me echo los de Twitter mientras. No, ya los tengo aquí. Ok. Uriel Botello. Bueno, voy a acomodarlos por los más recientes. Jorge Martínez pone, qué buena onda. Un gusto escucharlos de nuevo, don Gerardo Taker, don Alex Rodríguez y don Ignacio Ambriz. Ah, no, perdón. Brujeras. ¿Yo qué? Nos ilusionamos con un nuevo torneo y esperemos el fin de semana comenzar con la victoria. Saludos a la hermandad. Eduardo Lozano pone, muy buen programa, nunca lo había escuchado completo. Saludos. César Augusto, pensé que era una broma o una ilusión este nuevo episodio. Qué chido que están de nuevo aquí, gracias por su trabajo. Uriel Botello, este va para Taker directo. Tenía mis dudas sobre la playera, no sabía si me gustaba o no. Ahora que a Taker no le gustó, ya acabé de convencerme. Qué chingona playera, denme dos de cada una con aguacate. Bueno, pero yo ya dije que me empezaba... Bonita, ¿no? Le empecé a agarrar cariño. Y ya viéndola en juego, no se ve mal. La espalda sí se ve. La espalda es lo que no se ve bien. Sí, ¿no? Se ve horrible. Mal. La espalda sí se ve horrible. Sí. Carlos Arias. Ja, ja, ja. Comento en Facebook. Y no sé si comentó porque no lo he visto, pero ahorita vemos. Y Alejandro Cantú. Gane, empate, pierda o sea campeón. Fuera Ambriz. Y... Eso sí es reventar, para que vean. Sí. Y Carlos Arias vuelve a poner... Ox, se acabó la sequía, los amo, jaja, escucho y comento. Y pues ya. Es que los leíste al revés, ¿no, compadre? El más, lo que pasa es que, el primero era el de Carlos Arias. Ajá, que era hace 6 días. Uh-huh. Y después, un día después puso lo de comentaba en Facebook. Okay. Pero como lo puso más recientes primero, pues ya salió al revés. Ok. Bueno. En Twitter, creo yo que encontré el comentario que nos decía Carlos Arias que había puesto en Twitter. Arias Moraida, @ArriasMoraida, me imagino que es él. El 27 de junio dijo, ¿tendremos podcast PR o nos tendrán en ayunas? Somos unos malditos porque no lo ignoramos sin querer. Y luego el 4 de julio y el podcast PR, apá, o sea que sí nos extrañó. Una disculpa y saludo para él, ¿no? Y ya los de la semana, Arturo Reyes, @Arturo_Reyes_, podcast PR está de vuelta. Yo sí los extrañé, muchachos. El jueves regresa también mi columna, estamos de regreso. pues su columna salió el viernes, pero estábamos de regreso tal cual. Faniux Necaxa, arroba Fanny Rayos, dice, comenzando a escuchar el podcast PR y esa entrada con la gusana ciega. Al parecer estará muy bueno. Tornasol, y pone un emoji ahí con corazoncitos en lugar de ojos. Y finalmente Rayovans, arroba Rayovans, dice, faltó la quiniela de sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, femenil y segunda. Bueno, la femenil ya está. Tweet patrocinado por Lord PR. Del sub 13, pues, era fácil. La quiniela, por eso la pusimos, era perder. Habíamos tenido dos aciertos, ¿no? Dos de tres. Sub 15, 17 y 20, pues no, está difícil. Pero segunda igual, pero femenil sí va a haber. Sí lo vamos a agregar, como acabamos de hacer hace unos minutos, en nuestra quiniela PR. Así es. Es todo en Twitter. Muy bien. Pues ya, ¿no? Ok, vámonos. Pues ya, si quieres ya. Bueno, pues ya que nos está redes. Corriendo una vez más. Redes. ¿Murdoqueras o redes? ¿Vas? Murdoch, digo. ¿Una vez? Nacho. Bueno. Oh, qué la. Que diga. Me encuentran en arroba Nacho Ambri. Ah, no, digo, arroba murdoqueras. En Twitter, Instagram y en Facebook me pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Ahí recibo sus inbox y comentarios. Hey, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. Ok, y a mí, pues nada más me alcanzó para el Twitter, así que ahí me pueden encontrar arroba Gerardo Taker, ya suman Gerardo Taker con K. Así las cosas. Pues ya esperemos que nos dejen entrar al Victoria, esperemos que sea con Victoria esta jornada 2 contra la perrada del Güero. Ya sé cómo voy a hacer al solo para el cartón, pero bueno, ¿algo más? Pues no, las rolas, compadre. Ah, las rolas, de veras. Entramos con Three Little Birds de Bob Marley, pues porque reggae, Jamaican, ya saben, estilo jamaicano. Y saludos a la selección nacional. Saludos a los petardos esos. Y nos vamos a ir con Dale Rayos, pues para que la escuchen. Y recuerden que ya está ahí disponible en el sitio, que la pueden bajar, que mucho apoyo ahí a los Rebelis. Y gracias por la preferencia de tenerla aquí en PR, ¿no? Saludos a Cromo. Saludos a la banda de los Rebelis, a Cromo y al Güero, que son a los que tenemos el gusto de conocer, ¿no? Sí. Pues ahí está. Bueno, pues con eso nos vamos, Alex. Este fue el episodio 154 del podcast PR y pues nos escuchamos la siguiente semana con más de nuestros rayos. Chao. Bye. Bye.